La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta. Mi papá me enseñó a sacar arena. De la serie Arena y Pesca. Narrado por Don Luis Eduardo Colorado. La vida de Don Luis y la de su familia se ha desarrollado alrededor del río Cauca en la Playa Renaciente. Don Luis narra cómo aprendió de su papá el oficio de extraer arena. Mi papá me enseñó a sacar arena. Yo andaba con él cuando estaba pequeñito, yo me iba a desaguar el bote a él. Y hacía él 3-4 viajecitos y hacía él, porque el bote era él. Y hacía 4 viajecitos y yo por medio de eso fui aprendiendo, porque ya yo él me hizo hacer un baldecito así de aluminio. Y para que yo aprendiera así, cuando él estaba cargando así con el agua aquí a la cintura, arrimábamos, yo me bajaba y me ponía también, después de que desaguaba el bote bien, arrimaba y me bajaba también a echarle poquiticos de arena con él, hasta que aprendí. Ya aprendiendo, ya lo último que es fue ya andando ya solo. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.